En otros programas ya les hemos hablado de arte, una etapa de nuestra historia con un arte pues muy significativo. Pues hemos hablado del barroco, incluso en otras ocasiones, mucho más atrás nos hemos ido, hasta la prehistoria, arte clásico, en fin. Que hoy vamos a hablar de esas etapas que han marcado nuestra historia y que está vigente y presente en muchas de las ciudades. Son, por ejemplo, en el plano arquitectónico tenemos pues las manifestaciones muy a nuestro alcance. Y es que les vamos a hablar de neoclasicismo, con ya un conocido de Ágora, con Carlos Javier Taranilla de la Varga. Él es natural de León. Tiene publicados varios libros y con él también hemos estado hablando de otras épocas a nivel histórico y a nivel artístico. Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, yo tengo amigos, no voy a decir el nombre porque seguro que los conocen los oyentes, pero que lo dicen en tono de broma, pero no tan en broma, y dicen que de los visigodos para arriba todo es decadencia. No sé si podemos hablar en este sentido cuando hablamos del arte. Bueno, decadencia, desde luego el neoclasicismo es un estilo que comienza a mediados del siglo XVIII y continúa hasta el primer tercio del siglo XIX, digamos, en su estado puro. Luego sí, puede que se refieran en ese sentido a decadencia porque se perpetuó en brazos de los revival hasta los tiempos actuales y claro, ya no conserva la pureza de entonces, pero en principio digamos que fue un estilo en todo el sentido de la palabra, porque tuvo todas las manifestaciones, arquitectura, escultura, etcétera. Y se refieren sobre todo que, bueno, en el mundo clásico se sentaron las bases no solo de lo artístico, sino de, pues hoy en día somos como somos en gran parte a todos los desarrollos y las evoluciones que se produjeron en el mundo clásico. Y bueno, es un antes y un después muy marcado, ¿no? Lo que va a marcar todo el clásico. Hablamos de Grecia, Roma. Desde luego que es un antes y un después. Bueno, de la primera, digamos, manifestación nueva de Grecia y de Roma fue el Renacimiento. Y el neoclasicismo, digamos, que sería como su término indica, un nuevo clasicismo, un nuevo resurgir de los valores del mundo clásico, adaptados a la época y en algún sentido desvirtuados, pero sigue siendo aquella corriente clasicista que comenzó en aquel tiempo y se ha ido perpetuando a lo largo de los tiempos. Bueno, nos explicabas ya qué era, vamos a entrar más en detalle, qué es el neoclasicismo y, bueno, más información, ¿cuándo y dónde nace? Bueno, pues como habíamos dicho, cronológicamente se sitúa entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del XIX. Y su nacimiento está impulsado por varios factores ideológicos, como la influencia de las ideas ilustradas, el triunfo de la razón, la medida, la proporción, factores estéticos, como la reacción frente al recargamiento decorativo del arte rococó, que le precedió en los últimos tiempos del barroco, factores de índole social fueron muy importantes, el impacto que produjeron las excavaciones arqueológicas de las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano, que había sepultado la erupción del volcán Vesubio en el año 79, redescubiertas en 1738, en el 48, la primera y la segunda, y entonces esas excavaciones digamos que vuelven a sacar otra vez a la luz el mundo clásico, comienza un entusiasmo por ellos. Fue, como decíamos antes, un arte basado en el equilibrio, la proporción, la serenidad, para reaccionar rechazando el movimiento desorbitado del barroco, los excesos decorativos del rococó. Pertenece, como también acabamos de decir, a la categoría estética clásica, que a partir de la antigüedad grecorromana se ha mantenido a lo largo de la historia. Y en combinación, después de ese tiempo, con el historicismo y el eclecticismo, podemos decir que perduró durante todo el siglo XIX. Bueno, por cierto que no lo he dicho, que hay un libro que ustedes pueden profundizar en el neoclásico, de nuestro invitado, que se llama Neoclásico y está editado por Nautilus. Es Breve Historia del Arte, el volumen número 11. Bueno, para conocer, conocíamos también una breve introducción, ¿no? Pero para, bueno, adentrarnos en el contexto, habría que hablar, desde luego, que de la crisis del antiguo régimen. ¿En qué consistió? Bueno, el antiguo régimen sabemos que era, se produjo pues más o menos a partir de la crisis, a partir de la Ilustración. El antiguo régimen es el que establecía la sociedad en dos estamentos, privilegiados y no privilegiados. Entonces, a partir del fenómeno cultural de la Ilustración, que es, aunque su desarrollo principal fue en Francia, realmente había nacido en Gran Bretaña a finales del siglo XVII, y a partir del empirismo de filósofos como John Locke y las investigaciones científicas de Newton, su principal desarrollo se produjo en la Francia prerrevolucionaria. Representó la culminación del humanismo renacentista y el triunfo de la razón frente a la revelación y a la fe, así como el conocimiento experimental del mundo y la confianza en el avance científico frente a la ignorancia y la superstición que había dominado los tiempos anteriores. Tuvo también movimientos en Alemania como el Aufklärung o Iluminismo, se le llamó siglo de las luces, en referencia a la iluminación de la mente a través de la ciencia como única fuente de conocimiento. Y en el plano de la religión se impuso el deísmo, es decir, la creencia en un ser superior, creador del mundo, pero incapaz de ser comprendido por el hombre. Por tanto, los ilustrados rechazan las religiones reveladas, practican la tolerancia y son partidarios de la fraternidad, pero no desde el punto de vista de la caridad cristiana, esto es importante, sino de la filantropía, es decir, el amor al hombre por el hombre, no el amor al prójimo por el amor de Dios, ahí ese cambio, digamos. La sociedad y la política piensan que todos los hombres nacen iguales entre sí y son buenos por naturaleza, pero la convivencia social es la que les termina corrompiendo. Y en cuanto a la política, defienden la igualdad de derechos y la separación de poderes. Bueno, también es importante destacar un acontecimiento porque va a convivir con este tipo de arte, ¿no? Y es la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, la independencia de los Estados Unidos tuvo una gran repercusión posteriormente una vez en Europa y digamos que fue como el primer paso de la Revolución Francesa. Desde luego, influencia en el movimiento ilustrado, pues también tuvo su influencia, ¿no?, en el pensamiento, sobre todo de los colonos, en la otra parte del Atlántico, que dependían de la metrópoli de Gran Bretaña, y entonces pues se trataba pues eso de lograr su autonomía. Luego hay causas que podemos decir inmediatas. En el plano político pues existía un malestar creciente por su dependencia frente a Inglaterra de los colonos. En el terreno ideológico, lo que estamos diciendo, la propagación de las ideas de los filósofos ilustrados, pero la chispa inmediata fue una serie de impuestos aprobados por la metrópoli, por Inglaterra, para productos básicos como el azúcar, el vino, el té, el café, los textiles. Entonces los colonos, digamos que se rebelaron contra esa obligación y así comenzaron las hostilidades. En una guerra pues que al final lograron triunfar y se independizaron de la metrópoli. Se había tenido lugar primero el 4 de julio, el famoso día de 1776 en Filadelfia, la declaración de independencia de los colonos y también la declaración de los derechos del hombre, los derechos humanos, ¿no? La declaración de derechos humanos un par de años antes. Bueno, pues digamos que fue el primer país luego en el que se adoptó la democracia, que luego se iría la democracia de aquel tiempo, para entender, la democracia que entonces se puede considerar porque todavía existía el sufragio restringido, no era sufragio universal. Bueno, ¿por qué el neoclasicismo triunfa en Estados Unidos de la forma que lo hace y hoy tenemos edificios emblemáticos de Estados Unidos que estamos cansados de ver en los telediarios de este estilo? Sí, digamos que se adaptó muy bien al nuevo país que quería darse a sí mismo un renombre extraordinario, entonces se encontró en esa grandilocuencia del estilo neoclásico, en esa monumentalidad arquitectónica, encontró el mejor campo de expresión. En la portada del libro tenemos la fotografía del Capitolio de los Estados Unidos. Entonces, da esa muestra de grandeza que ellos deseaban. El principal centro fue Washington, el edificio principal que decimos es el Capitolio, que se comenzó en 1793, pero luego se fue ampliando y retocando. Por ejemplo, las alas del Capitolio y la gran cúpula fueron añadidos en los primeros años de 1850. y la influencia de la cúpula está clarísima, viene de, bueno, podrían arrancar desde la cúpula de Miguel Ángel en el Vaticano, y después de ahí pasaría a los Inválidos, son también copias de ella todas, los Inválidos de París, Santa Genoveva, el Panteón y la Catedral de San Pablo de Londres, la gigantesca cúpula coronada por una colosal estatua en bronce de la Libertad de casi 6 metros de altura, tocada con un casco rodeado por estrellas, en su mano derecha porta una espada y en la izquierda una corona de laurel. Otros edificios destacados, pues por ejemplo la famosa Casa Blanca, que con el tiempo pues se fue, vamos, primero el ala sur, el pórtico norte, se fue ampliando también, y en una ocasión que fue después de la independencia, que fue asaltada por un destacamento inglés, incendiada, pues para borrar las huellas se pintó de blanco, y de ahí viene su nombre, el de Casablanca. Eso fue ya en 1812. Y como este monumento, otros varios que se fueron realizando por el nuevo país, el edificio del Tesoro, Ministerio de Hacienda, también en Washington, en Filadelfia también hay obras, y como monumentos conmemorativos el de George Washington, el primer presidente, en el centro de la Plaza Vernon de Washington, y otra serie de edificios que se adaptaban pues muy bien al nuevo país y a las instituciones que representaba. Uh-huh. Hablábamos también hace un momento de la Revolución Industrial, la importancia de la independencia de Estados Unidos, pero la Revolución Industrial, ¿qué supone? O sea, perdón, la Revolución Francesa, luego vamos a hablar de otro asunto, pero la Revolución Francesa, ¿qué supone en el plano artístico? Bueno, la Revolución Francesa en ocasiones se toma como el punto de partida del estilo neoclásico en Francia, porque supone una ruptura en el plano artístico, una ruptura con el periodo anterior de un arte dedicado a la sociedad frívola, aristocrática, versallesca, un arte recargado como es el rococó, tanto en arquitectura como especialmente en la ornamentación. Entonces, como se trataba de romper con aquella época, pues entonces el nuevo estilo era también un reflejo del nuevo pensamiento. Y por eso en Francia pues tuvo esta aceptación, y a partir de ese tiempo pues comenzó a desarrollarse, y luego con la llegada, con el golpe de Estado de Napoleón y la llegada del nuevo César, también se adaptó muy bien a su pretensión de engrandecer el imperio francés y sobre todo la capital, París, y por eso pues tuvo allí en Francia uno de sus principales campos de acción. No sé si podemos ampliar un poco más esta pregunta, ¿no? Y es, ¿qué supone o qué vinculación existe entre Napoleón y el neoclasicismo? Hay un intento también pues con las ideas de Napoleón y, bueno, de alguna forma pues tratar de llevar la idea de imperio, todo lo que tiene que ver con romano, grandilocuente, a Francia. Sí, desde luego la intención de Napoleón era esa, crear una nueva Roma en París, y de ahí pues la adopción de este estilo del arte neoclásico para engrandecer la capital. Entonces, digamos que las principales obras son de su tiempo, por arquitectos como Soufflot, que había comenzado antes de Napoleón, había comenzado la construcción de la iglesia de Santa Genoveva, pero que con la llegada de Bonaparte al poder, pues se terminó y se engrandeció esa, como la iglesia de la Madalena, que la pensó dedicar, la Madalena, la pensó dedicar a la Gran Armada, tirada en la iglesia de los Inválidos, como decíamos antes, y en 1806 ordenó concluir el templo, que se había planeado como iglesia de Santa María Magdalena, para dedicarlo a la gloria de la Gran Armée, de lo cual se encargó otro de sus arquitectos favoritos, como Vignon. Y aparte de estas obras, bueno, no vamos a olvidar tampoco del Panteón de Hombres Ilustres, que hablábamos antes, como decíamos, la de iglesia de Santa Genoveva, y no nos vamos a olvidar sobre todo de los Arcos de Triunfo que adornan París. Uno de ellos, el de las Tullerías, en el Louvre, a la entrada del Palacio de las Tullerías, inspirado en los Arcos de Triunfo de triple vano, de tres arcos, con el central más elevado. Este en concreto copia los de Septimio Severo y Constantino en Roma, obra de Percier y Fontaine, elegidos personalmente por Napoleón, y también les encargó completar la fachada de Louvre a la Rue Rivoli. Los cuatro caballos de la cuadriga de bronce que la coronan son copia de originales griegos que se hallaban en la plaza de San Marcos de Venecia, que fueron traídos como botín de guerra. Y el auriga que los dirige representaba en principio al emperador, pero este, tras los desastres militares, cuando comenzó su época de declive, ordenó retirarla y hoy lo que existe es una copia de aquella cuadriga. El otro arco de triunfo, el icono de París, casi un icono, digamos, mundial, es el arco de triunfo de la Estrella, algo posterior al anterior, está inspirado en el arco de triunfo de Tito en Roma, es de un solo vano, un solo arco, y se levantó para conmemorar la gran victoria del emperador en Austerlitz, la batalla de Austerlitz, diseñado por Jean Chalgrin, inspirado, como decíamos, en el arco de Tito de un solo vano. Y en sus pilares pues está representada el relieve de la Marsellesa de un escultor llamado François Reed. Y también para conmemorar su triunfo en Austerlitz, pues también mandó levantar en la plaza Vendôme una estatua de Napoleón vestido de general romano. Es decir, que el propósito, como podéis, valga este ejemplo, ¿no? Los ejemplos estamos diciendo, aunque habría otros muchos. El propósito de él era emular la Roma de los Césares. Uh-huh. ¿Cómo y en qué momento podemos decir que el neoclasicismo se adueña de Europa? Bueno, pues a partir de la derrota, especialmente de Napoleón, y la restauración del Congreso de Viena, pues el resto de países, también para un poco en sentido grandilocuente, pues comienzan a adoptar este estilo. Y entonces se refleja pues en varios países, no sé, en Alemania, en Inglaterra también se adoptó. En Alemania le llamamos nosotros imponente, en Alemania, era uno de los países que mejor se adaptó a la mentalidad germánica, a una mentalidad grandiosa. En la Rusia zarista le llamamos imperial, ponemos imperial en la Rusia zarista, porque también se adoptó, y luego en el neoclásico hay una variante, o si vamos a decir, la primera es un estilo de gran pureza, imita fielmente los templos de la antigüedad, por eso se conoce también como neogriego, se trata de volver a hacer edificios griegos, claro, eso es, digamos, algo diacrónico, está fuera de lugar, volver a construir igual, sería como hoy volver a hacer catedrales góticas, pues se pueden volver a hacer, pero desde luego no tiene sentido, porque esos estilos reflejan el pensamiento de una época, si hoy día ya no se piensa así, pues simplemente es una copia, o como si dijéramos un plagio, pero ese fue el estilo más puro, el neoclásico más puro. En España, de ese estilo, luego hablaremos de ello, no es donde el que más se manifestó, pero no obstante, el neoclásico tiene otra serie de matices que se observan en otros edificios, no sé, pues como decíamos, en Alemania uno de los monumentos principales es el Museo Antiguo de Berlín, o el Teatro Nacional de Múnich, la Glyptotheca también de Múnich, y otros edificios de similares, como el de Salón de la Fama, se pronuncia mal en alemán, Ruhmeshalle, el Salón de la Fama del arquitecto Leo van Klenze en Múnich. Y incluso se llegó a hacer un edificio copiando el Partenón de Atenas, que es el templo del Valhalla, dedicado a todos los dioses de la mitología aria. En fin, esos son Rusia y Alemania, son los puntos principales de Europa después de Francia, que también se manifestó en otros lugares como Inglaterra y España. Bueno, Carlos, citabas hace un momento a España, precisamente por ello te voy a preguntar de qué forma cala este estilo artístico y hoy en día, bueno, pues siguen teniendo especial relevancia y, bueno, de hecho en Madrid hay algunos que se ha convertido en, me refiero a la arquitectura, algunos símbolos de la ciudad, de estas manifestaciones, ¿verdad? Sí, pero en España, digamos que eran un tanto reticentes en principio a adoptar el estilo, precisamente porque venía de Francia y después de la Guerra de la Independencia existía como una aversión hacia todo lo que procedía de aquel país, que había sido el país invasor de la patria. Y además de eso existía una fuerte tradición de la época barroca, sobre todo en escultura, los imagineros, y a pesar de que Carlos III, el rey ilustrado, había sido primero 25 años rey en Nápoles, pues vino acompañado de algún artista italiano como Sabatini, que fueron el arquitecto que desplazó a quien hasta entonces estaba el arquitecto oficial de la corte, que era Ventura Rodríguez, pues tuvo un desarrollo, digamos que un poco más lento en ese sentido. No obstante, sí, existen muchas obras de neoclásico puro, en concreto en Madrid, que era la corte, pues encontramos, por citar las más conocidas, los famosos arcos de triunfo de la Puerta de Alcalá o la Puerta de Toledo, que son la primera vez de Sabatini. La Puerta de Alcalá tiene 5 vanos y imita un arco romano, 2 caras distintas según mire hacia el interior de la ciudad, hacia el oeste o hacia la salida, hacia el este. Y la otra, la Puerta de Toledo, es un poco posterior, de Antonio López Aguado. Y además de esta, pues otras puertas que se hicieron de este estilo, ¿no?, copiando los arcos de triunfo romano. También es coincidiendo con el interés de la preocupación de los ilustrados, con aquella haciendo suya esa frase de todo para el pueblo pero sin el pueblo, o sea, sin contar con él, pero intentando pues buscar un poco el bien de la población por las obras de saneamiento de las ciudades. Entre ellas está la construcción de fuentes monumentales, las más famosas en Madrid, en el Paseo del Prado, de la Cibeles a Neptuno y en el medio la Fuente de Apolo, y otras que existen en el Retiro, pero que también se propagó por muchas ciudades de España. Por ejemplo, aquí en León, pues es también la época en que las fuentes que tenemos de aquel tiempo siempre tienen en su cartela reinando Carlos III o reinando Carlos IV. Es la época de saneamiento de las ciudades. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente dentro de lo que es provincia, en su nivel muy, muy elegante, dedicada al dios Neptuno como dios de las aguas. Me atrevo a decir que tan bonita o tan interesante, tenemos una foto en el libro, se puede contrastar con la de Neptuno de Madrid. Bueno, en esta época en España tenemos a un artista que convive con este movimiento, y de qué forma pues lo adopta o no sigue sus normas. ¿Qué relación existe entre Goya y el neoclasicismo? Bueno, pasamos ya al campo de la pintura, nos dejamos ya por el camino a arquitectos que habíamos comentado como Ventura Rodríguez, y no quiero olvidarme de Juan de Villanueva, que fue el autor del Museo del Prado, entre otras muchas obras. Primero pensado para el Museo de Ciencias Naturales y luego ya adaptado al Museo de Pintura, que digamos que sí entra dentro del neoclasicismo puro. Goya es un pintor, como un artista, como todos los genios, inclasificable. Convivió por época con el neoclasicismo, pero su arte desbordó las fronteras del estilo, sobre todo a partir de aquel fatídico año de 1700, el invierno, 1792-93, que sufrió una grave enfermedad que le produjo una sordera para toda la vida. Entonces cambió su pintura de aquellos tonos elegantes, de aquellos tonos cálidos, colores claros, pastel, pinturas de temática alegre, pues se sumergió en sí mismo, en su mundo interior, al faltar el contacto con el exterior que le proporcionaba el oído. Entonces su pintura se hizo huraña, oscura, en cierto sentido tenebrosa y digamos que también fantástica. Entonces ahí hay un gran cambio. A partir de esa época es cuando comienzan las pinturas negras, esos otros temas que se han tildado de surrealistas, que arrastran tragedia. Incluso al final de su vida, cuando murió en el exilio, en Burdeos, en esa obra que hoy día está en la polémica sobre si la atribución es suya o es de otro autor, La lechera de Burdeos, ahí llegó también a tocar el impresionismo, que son estilos, estamos hablando de estilos, el impresionismo de finales del 19, pero es que el surrealismo que llega a tocar es de mediados de los años 30 del siglo XX. Entonces, como todos los genios, se adelantó a su época. Y en Iberoamérica, bueno, también se desarrolla el neoclasicismo. ¿Qué importancia tiene pues la llegada de los españoles, y una vez que se producen las independencias, ¿se siguen con este tipo de construcciones o hay un cambio en ese sentido? Desde luego en Iberoamérica ocurrió lo mismo que en América del Norte. Necesitaban, a través de posteriormente a la emancipación, necesitaban también un estilo que se adaptara al nuevo país, a una mentalidad monumental para los edificios oficiales. Y entonces en el neoclasicismo, en la arquitectura neoclásica, encontraron el mejor lugar y sí, el mejor medio. Y se expandió por toda, desde el norte, que hemos comentado, por toda Iberoamérica, en México también, en Centroamérica y el Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, así hasta el cono suramericano, por todas partes de Hispanoamérica alcanzó un gran eco, coincidiendo con eso, con la emancipación, y la construcción de edificios oficiales para albergar las instituciones de gobierno. Bueno, el neoclasicismo podemos decir que tiene una etapa, un principio y un fin, aunque no sé si lo podemos llamar así. Aún en algunos sitios se sigue intentando, por lo menos, imitar, ¿no? Sí, desde luego, sí, no, porque desde luego, vamos, como etapa propiamente dicha, pues sí, esa cronología que decíamos al principio, pero que siguió en brazos del revival, se ha seguido imitando hasta hoy día. Pues no hay más que observar muchas de las construcciones actuales que están cargadas de arcos de medio punto, de columnas, de pilastras, edificios en tono monumental. Ahí siempre hay recuerdos del neoclasicismo, pues porque se ha adaptado, por ejemplo, hablando, ya que hablamos de edificios oficiales, en la Unión Soviética, en la época stalinista, les vino como anillo al dedo este estilo grandioso y monumental para los edificios oficiales. Y hoy día se ha vuelto a hablar, pues no sé si se llega a llamar actualmente, pues en neohistoricismo, tradicionalismo, revivalismo. Incluso en la primera década del siglo XXI todavía está en boga este estilo. Uh-huh. Bueno, pues sigue hoy en vivo, aunque eso sí, hacer un edificio, pues como podemos ver el Capitolio, en fin, muchas de estas construcciones hoy en día, sobre todo, inviable por el tema económico, ¿no? Sí, desde luego, sí, el tema económico, claro, sería... Bueno, pero siempre existen mecenas que en ocasiones, por ejemplo en Cuba, se hizo hacia los años 20-30 del siglo XX, se hizo una imitación del Capitolio de Estados Unidos en el Capitolio de La Habana. Es decir, que a veces el dinero lo derrochan de esa manera o lo emplean en eso. Si queremos, en vez de derrochar, queremos decir lo emplean en ese término, porque si no van a construir otra cosa. Y desde luego con la técnica actual... Pues si en su época tuvo un coste elevado, pues desde luego que hoy en día el coste es mucho menor. O si nos vamos a la Catedral de la Almudena, en Madrid tenemos una fachada terminada por Chocagoitia a finales del siglo XX. Tenemos una fachada, la que mira hacia el Palacio de Oriente, pues se tiene una gran parte neoclásica, con que se sigue haciendo, sí. Lo que pasa que, claro, esas cosas no tienen valor, porque se trata de copiarlo. O sea, si el valor del arte es siempre la originalidad. Para que una cosa sea considerada arte, ya no es bonito o feo. Es que en principio, bonito o feo depende de muchos puntos de vista. Pero tiene que ser original, innovador, la primera vez que se hace. Si no, no es arte, es imitación y copia. En todo caso, y es como algo paradójico, cuanto más vamos avanzando en el tiempo, más tecnología disponemos, pero bueno, los materiales que vamos utilizando son más perecederos y va a aguantar mucho más un edificio de este tipo, incluso si nos vamos a uno de época clásica propiamente dicha, que lo que construimos ahora, ¿no? Parece que hemos evolucionado mucho, pero las construcciones son más duraderas cuanto más atrás nos vamos en el tiempo. Pues desde luego que sí, porque no tenemos más que dirigir la mirada, yo que sé, por ejemplo, al Partenón. Lo vemos en ruinas, pero es que el Partenón tiene 2.500 años, fue polvorín en un tiempo y los turcos lo volaron. Y aún así todavía tenemos partes del Partenón, varias salas en pie. Eso significa que, claro, eran construcciones de mármol y hechas pues a conciencia. Hoy día pues quizás se trabaja muy a prisa y muchas veces a poco tiempo pues se observan grietas y las obras no tienen, a lo mejor, no tienen esa solidez. Pues se podría hacer, sí, pero que lo que decimos, que quizás se trabaja demasiado a prisa y importa más los presupuestos que la finalización, que la obra en sí. De ahí que sea el arte de hoy sea más perecedero, paradójicamente, que el arte antiguo, que tenían a su disposición muchísimos menos medios. Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en el conocimiento del neoclasicismo, no solo las manifestaciones artísticas y arquitectónicas, sino todo el contexto histórico que lo engloba, tanto en Francia como en el resto de Europa, también en Estados Unidos y en Iberoamérica, lo puede encontrar en este libro llamado Breve Historia del Arte Neoclásico. Es el volumen número 11, el autor Carlos Javier Taranilla de la Varga, editado por Nautilus, el autor que ha estado hoy con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por haber estado un día más dándonos pues otra pequeña clase de arte. Bueno, como siempre, gracias a vosotros, y permíteme que aproveche para agradecer a José Luis Corral, al escritor José Luis Corral, que es también catedrático en Zaragoza, que me escribió el prólogo del libro, le doy las gracias. Un saludo. Muy bien, hasta pronto y un fuerte abrazo. E igualmente, un abrazo. Julio de 1937. Tras ya un largo año de guerra civil, la República había logrado defender Madrid, pero perdía terreno en el norte ante los sublevados. ¿Sería capaz de pasar la ofensiva? Este mes sigue con Despertaferro Contemporánea el transcurso de la Batalla de Brunete, el primer intento del Ejército Popular de pasar al ataque. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. A continuación retrocedemos unos cuantos años, unos cuantos siglos. Concretamente nos vamos hasta el año 1620. Os vamos a hablar de una batalla y su contexto histórico, Montaña Blanca. Y lo vamos a hacer con Alex Claramunt, que es director de la revista Despertaferro, Historia Moderna. Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas. Gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis que tenéis en vuestro kiosco este número de Despertaferro, número 40, número de junio, Montaña Blanca, 1620. Alex, para empezar, en líneas generales, ¿en qué consistió la batalla? En modo de introducción, ahora vamos a hablar más detalladamente del tema, pero bueno, póngnos en contexto. Pues la batalla de Montaña Blanca fue un punto de inflexión en la historia de Europa Central, también en la Guerra de los 30 Años, digamos que marca el inicio de la expansión de lo que había sido un conflicto regional hacia una guerra más amplia. En 1620 nos encontramos en el Reino de Bohemia, el territorio más rico y poblado de los que pertenecían a la rama vienesa de la Casa de Habsburgo. Tenemos un territorio dividido por cuestiones confesionales desde hacía dos siglos. A principios del siglo XV, Jan Hus expandió sus prédicas por la región y a pesar de que este teólogo fue condenado por la Iglesia Católica y fue ejecutado en la hoguera como hereje, sus seguidores iniciaron una revuelta contra el emperador Segismundo, contra la jerarquía católica, y esto dio lugar a las guerras husitas. Aunque estas concluyeron con un compromiso entre los católicos y los husitas moderados, y se produjo una disminución lógica de las tensiones, persistió esa brecha religiosa que además en el siglo XVI, con la entrada en escena de las ideas de Lutero y Calvino, se agravó, de forma que a finales del siglo XVI el 90% de la población de Bohemia no era católica. Pero, sin embargo, en 1617 había sido coronado como rey el archiduque Fernando de Tirol, educado por los jesuitas, en la mentalidad contrarreformista y que además había recatolizado sus territorios, donde también había presencia de los protestantes. Por lo tanto, a pesar de que Fernando había prometido a los bohemios que iba a respetar su libertad religiosa, el conflicto con la aristocracia protestante era inminente y acabó desembocando en ese estallido que sería el inicio de la Guerra de los 30 años. Bueno, hay un acontecimiento que supone que tres funcionarios arbóricos pues fuesen arrojados por una ventana del castillo de Praga. Háblanos qué sucedió, porque bueno, tiene mucho que ver, ¿no?, con esas luchas entre católicos y protestantes, ¿verdad? Sí, efectivamente. La defenestración de Praga podemos describirla como un acto premeditado por parte de ese grupo de nobles bohemios protestantes que, descontentos con las políticas de Fernando, que había ido apartando progresivamente a estos del poder, decidieron buscar un enfrentamiento directo. La razón fue presuntamente la vulneración de un documento que había firmado anteriormente el emperador Rodolfo y que se llama la Carta de Majestad de Libertad Religiosa, que en teoría debía garantizar que los distintos grupos religiosos, las distintas confesiones, tenían garantizada su libre expresión, el hecho de poder llevar a cabo sus ritos, difundir sus enseñanzas. Pero ese año, en 1618, se produjo una disputa entre miembros de dos comunidades protestantes locales que habían construido iglesias en propiedades de la Iglesia Católica y cuyos obispos ordenaron echarlas abajo. Esto fue el casus belli que llevó a ese grupo de nobles protestantes encabezados por Gindrich Matías Thurn para iniciar esa revuelta, cuyo acto inicial fue la defenestración de Praga, en la que básicamente los nobles entraron en la Cancillería de Bohemia en la ciudad de Praga el 23 de mayo de 1618 y lanzaron por la ventana o por una de las ventanas a dos de los vicegobernadores del reino, ambos católicos, y a su secretario. Milagrosamente no murieron a pesar de la caída, seguramente por el hecho de que realmente cayeron en la pendiente del foso y fueron rodando por ella hasta el fondo. Pero a pesar de esa ventana a la reconciliación, lo cierto es que los nobles rebeldes rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar un ejército y enviaron mensajeros a toda la Europa protestante en busca de ayuda. Uh-huh. Bueno, bohemios e imperiales tenían estrategias diferentes, ¿no? Bueno, lo que llamáis en uno de vuestros artículos entre las puertas de Viena a las de Praga. Háblanos de esas diferencias de estrategias. Pues sí, realmente ambos bandos tenían debilidades parecidas, sobre todo la falta de fuerzas, y eso se tradujo paradójicamente en estrategias distintas. Los rebeldes bohemios lo que querían era expandir rápidamente la rebelión por todo el territorio de la corona de Bohemia, que además del reino de Bohemia incluía también las provincias de Moravia, Silesia y Lusacia, de forma que su objetivo primordial o a corto plazo lo que deseaban era conseguir que las asambleas locales de esos territorios se decantasen a favor de la rebelión y así pudiesen sumar fuerzas. Al mismo tiempo, como decía antes, también se enviaron peticiones de ayuda a otros puntos de la Europa protestante, sobre todo a las Provincias Unidas, también a la Unión Protestante Alemana, que era una liga que unía de forma más o menos oficiosa a los protestantes más radicales del Sacro Imperio, y también de forma individual al líder de esa liga, que era el elector palatino Federico V. Entonces, lo que querían con esa internacionalización del conflicto era presentar la revuelta como un asunto religioso y apelar a sus correligionarios para evitar que se vulnerasen sus derechos. Fernando, por el contrario, lo que pretendía era atenuar esa dimensión religiosa, presentar la lucha como un enfrentamiento contra unos rebeldes que ilegítimamente se habían alzado en armas, y para ello lo que fue tratar de aliarse con protestantes moderados del Sacro Imperio, como el elector Juan Jorge de Sajonia. Esta alianza se concretó rápidamente y fue un punto a favor del emperador, ya que la unión protestante alemana acabó decantándose por la no intervención. Sin embargo, eso no fue obvio para que en los primeros compases los bohemios fuesen quienes parecían más fuertes, o sea, que pudieron reclutar más tropas, y en cambio el emperador no podía movilizar su ejército, puesto que tenía que custodiar la frontera de Hungría contra el Imperio Otomano, de manera que los rebeldes pudieron conseguir el apoyo de esas otras regiones que decía, y al mismo tiempo pudieron sumar esos algunos apoyos internacionales, como el de Federico V, a quien ofrecieron la corona y que aceptó, en tanto que Fernando estaba prácticamente sitiado en Viena y tuvo que esperar a la llegada de apoyos exteriores. Uh-huh. Bueno, hablabas de apoyos y hablamos ahora de ayudas. Hubo ayuda tanto de efectivos, de hombres, como también a nivel económico al emperador. ¿En qué consistió esta ayuda? Sí, Fernando II tenía que reclutar un ejército prácticamente de cero para contener la revuelta, y esa posibilidad se hizo realidad gracias al apoyo económico de Felipe III de España, que optó por intervenir a favor de su pariente con el objetivo no solamente de impedir una ulterior expansión del protestantismo, sino también y fundamentalmente para fortalecer su posición en el centro de Europa, y que envió fondos económicos considerables a Fernando, pero además también organizó dos contingentes de tropas que fueron enviados a Viena. El primero en 1618 desde los Países Bajos, formado por soldados valones y borgoñones, y el segundo en 1619, que partió desde Italia y que tenía efectivos valones, italianos, alemanes y españoles. Hay que tener en cuenta que estas tropas tenían experiencia previa, en la mayoría de los casos, y que por lo tanto se convirtieron en el núcleo y en la punta de lanza del ejército del emperador. Al mismo tiempo, aunque en Bohemia, también hubo otro apoyo hispano, que fue el de Ambrosio Spínola, en el Palatinado, con el ejército de Flandes, territorio que ocupó, puesto que Federico V fue declarado proscrito por el emperador y Spínola fue investido con la potestad de llevar a cabo ese mandato de Fernando, por el cual sus tierras quedaban confiscadas. Entonces, sin lugar a dudas, la intervención española en este sentido fue decisiva. Otro de los aspectos también que tratáis en este número de Montaña Blanca, son los en sí la batalla, ¿no? Pero háblanos de los prolegómenos y lo que es el desarrollo de la batalla. Pues la batalla de Montaña Blanca fue un hecho bastante inusual para la época, en primer lugar porque aconteció el 8 de noviembre, es decir, cuando ambos ejércitos deberían haberse retirado a sus cuarteles de invierno, y en segundo lugar porque fue una batalla absolutamente decisiva y con unas consecuencias de muy larga duración. 1620, al contrario de lo que había pasado en las campañas anteriores, Fernando II tenía la ventaja, gracias a ese apoyo español y además de la llegada de soldados de la Liga Católica, que era una especie de antítesis de la Unión Protestante Alemana, en este caso liderada por el duque Maximiliano de Baviera, y que apoyó decisivamente a favor del emperador con fines religiosos, pero también con intereses políticos. Entonces, el mando del ejército común recayó en el conde de Tilly, y este, en lugar de ir conquistando ciudades para asegurar el terreno, como se había hecho en los años anteriores, decidió lanzar un ataque directo sobre Praga para obligar a los rebeldes a retirarse rápidamente de las fronteras de Bohemia, marchar hacia el centro y obligarles a presentar batalla con el objetivo directo de destruirlos de un plumazo, de acabar con su ejército. Esta estrategia fue un éxito absoluto porque, aunque el ejército bohemio se organizaba según las doctrinas militares de Maurizio de Nassau, del ejército de las Provincias Unidas, tenía algunas deficiencias que lo hacían inferior al ejército de los católicos. En primer lugar estaba la calidad de las tropas, aunque había unidades fogueadas y bien organizadas, había muchas otras que no estaban debidamente adiestradas ni lideradas. Y luego estaba la cuestión del mando, porque los oficiales del ejército bohemio estaban enfrentados entre sí. Había algunas cuestiones de envidias que lastraban eficiencia al ejército en conjunto. Mientras que, en cambio, los católicos, gracias a esas tropas enviadas por Felipe III, tenían una calidad general muy buena. Además, los oficiales eran también veteranos y la jerarquía de mando estaba muy clara. Y todo ello se dejó sentir rápidamente en el campo de batalla. De hecho, la acción en sí empezó con un ataque del tercio balón de Guillermo Verdugo contra el flanco izquierdo de los bohemios, que habían adoptado una posición defensiva en la Montaña Blanca, cerca de Praga, y tras disparar una primera salva de arcabucería y mosquetería, los balones, toda la primera línea rebelde prácticamente se vino abajo con facilidad, empezaron a retirarse, la retirada devino en huida, y aunque los protestantes lograron restablecer un poco la situación con una carga de caballería, una carga que además fue liderada por el príncipe de Anhalt, que era el hijo del comandante de los bohemios, a pesar de todo, la disciplina de los soldados balones y de las tropas italianas y alemanas que luchaban tras ellas hizo que esa carga acabase fracasando, y rápidamente toda la derecha católica fue avanzando por la colina, fueron barriendo a las tropas bohemias. Al mismo tiempo también se produjo un avance general desde la izquierda y todo el ejército protestante, salvo unas pocas unidades, rompió filas y dejó de existir como fuerza. Entonces Federico V tuvo que huir rápidamente de Praga. Al día siguiente la ciudad se entregó a los católicos sin no poner resistencia. Y por lo tanto podemos decir que en unas pocas horas, realmente en menos de un día, la rebelión se había derrumbado por completo. Bueno, háblanos ahora de un personaje, Ernest von Mansfeld. ¿Quién fue? ¿Qué importancia tuvo en el contexto en el que estamos hablando? Pues Ernest von Mansfeld era uno de los empresarios militares más destacados de la época, y vendría a ser el equivalente de lo que en la Italia del siglo XV eran los condottieros. Se trataba de un personaje que se dedicaba a reclutar ejércitos mercenarios que ponía al servicio del mejor postor, y para ello había formado una empresa en la que, además de sus fondos propios y su experiencia, también aportaban activos sus socios, que eran los coroneles. Los coroneles de su ejército eran a su vez los propietarios de los regimientos que reclutaban, y a cambio de la inversión inicial, que básicamente se traducía en costes de reclutamiento, Mansfeld y sus socios, una vez entraban al servicio de un príncipe o de un estado, recibían un pago regular, o bien se les daba la administración de un territorio y podían sacar de él todas las riquezas que podían, o bien se mantenían a través de contribuciones, es decir, de saqueos, a menudo saqueos indiscriminados, o bien de dinero u otros bienes conseguidos a cambio de no arrasar las aldeas donde los extraían. Era una forma de hacer la guerra bastante destructiva para el territorio, devastadora, podríamos decir, que prácticamente despoblaba las regiones y las esquilmaba, pero que al mismo tiempo, para príncipes con medios limitados o para países sin una estructura militar previa, como es el caso en 1618 a 1620 de Federico V y del Reino de Bohemia, que venía muy bien. Y por lo tanto, Mansfeld se convirtió en uno de los generales de Federico V y de los bohemios, a pesar de lo cual, a lo largo de la revuelta, mantuvo un perfil propio y de hecho no participó en la batalla de Montaña Blanca porque tenía su base de operaciones en la ciudad de Pilsen, más al sur de Praga, y eso le permitió evitar la derrota y seguir con sus tropas librando la guerra hasta el mismo año de su muerte, que fue en 1626. las tropas de Mansfeld no eran las más adecuadas para la batalla, podríamos decir, porque los hombres de sus filas eran a menudo bandidos o personajes que vivían al margen de la ley y que se estaban pues con la perspectiva del botín como principal aliciente, pero al mismo tiempo esta posibilidad siempre era preferible para los príncipes y estados a tener que hacer grandes desembolsos propios, por lo cual siguió existiendo a lo largo del conflicto. Bueno, uno de los aspectos también muy, muy importantes y que cabe destacar, desde luego, Alex, ¿cómo se llevó a cabo la reconquista católica de Bohemia? Pues el proceso de restablecimiento del catolicismo en Bohemia tuvo dos dimensiones, podríamos decir. Una coactiva o más impositiva y otra de tipo cultural. Después de Montaña Blanca, primó la primera, la más violenta. De hecho, al año siguiente, los principales líderes rebeldes fueron ejecutados y al mismo tiempo se produjo una persecución contra los protestantes de todo el reino, que incluyó desde conversiones forzosas hasta la quema de libros heréticos, pasando por la clausura de iglesias o la destrucción de imprentas. Pero al mismo tiempo, y más a largo plazo, se produjo una estrategia de tipo cultural en la que la Iglesia Católica creó una serie de instituciones, sobre todo con la colaboración de los jesuitas, que lo que debían era educar a las élites del país, promover esa visión contrarreformista del catolicismo. Al mismo tiempo se recuperó el culto a figuras como San Venceslao y se promovió el de Juan Nepomuceno. Esto con el objetivo de diluir la figura de Janus entre el campesinado, de crear una imagen de figuras católicas heroicas entre la población con la finalidad de aumentar su fidelidad hacia el catolicismo, de promover las peregrinaciones y esa cultura que ayudase a superar el protestantismo. Y todo ello fue muy efectivo. No hay que perder de vista, además, que era la época del barroco y que, por lo tanto, se realizaron grandes obras que, además, revistieron el interior de ese nuevo catolicismo con una fachada artística impresionante que todavía se puede ver hoy. Uh-huh. Bueno, como siempre, siempre destacáis pues un hecho muy, muy significativo. Y en este caso no iba a ser menos, te pregunto por la ilustración de portada. ¿Qué momento histórico está representando? Pues en la ilustración de portada tenemos una escena de la batalla de Montaña Blanca, en la cual el joven príncipe de Anhalt, que como decía era el hijo del comandante del ejército protestante, fue apresado tras esa gran carga de caballería que acabó rechazada. Aquí vemos cómo es apresado por un oficial de las tropas valonas de Felipe III y vemos al mismo tiempo, en segundo plano, la artillería del ejército protestante, o una parte de ella, que había sido organizada en unas baterías protegidas con cestones delante del ejército, precisamente para mermar el avance de las tropas católicas durante su avance, pero que, al ser tomada rápidamente, no pudo cumplir ese objetivo. Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, te vamos a pedir que nos hagas un avance del próximo número, del número 41 de Espartaferro, Historia Moderna. La cosa va de Napoleón y de la Comisión de la Ciencia y las Artes, ¿verdad? Pues sí. El número trata sobre la campaña napoleónica en Egipto, que fue una de las más curiosas y sin duda la más evocadora de las del Gran Corso, y que además tuvo un elemento inusual, que fue la presencia de una comisión de científicos y de artistas, la Comisión de las Ciencias y de las Artes, que no solamente se agregó a las tropas y por tanto compartió sus penurias por los desiertos y por todo Egipto, sino que además llevó a cabo una labor ingente, una descomunal labor científica, que permitió el redescubrimiento del Antiguo Egipto, y que además sentó las bases de la egiptología, y que por lo tanto Si bien la expedición, como todos sabemos, no logró sus objetivos estratégicos, sí que tuvo una impronta científica imprescindible en lo que es la historia del paso de la Ilustración al Romanticismo y del nacimiento de esa gran disciplina que sin duda constituye la egiptología. Bueno, eso será el número 41, el próximo número de Despertaferro Historia Moderna. Hoy os hemos hablado de Montaña Blanca 1620, que es el número anterior, el número 40, mes de junio, de Despertaferro Historia Moderna. Alex, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta pronto. A vosotros, hasta pronto. El personaje más aterrador que ha dado la literatura y el cine hunde sus raíces en una figura histórica igual de siniestra, Drácula. Este mes, con Despertaferro antiguo y medieval, descubre al noble valaco que combatió a los otomanos y que aplicó la justicia y la venganza con métodos despiadados, una memoria de los horrores que lo transformaron en el mito del vampiro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de finalizar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 29 de junio de 1315, muere durante el viaje de regreso de Túnez a Mallorca Raimundo Jul, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero español, autor de un amplio catálogo de obras de ciencia, educación, caballería, novelas, mística, gramática, etc. Y en 1976, también un 29 de junio, Seychelles, un grupo de 115 islas ubicadas en el Océano Índico al noroeste de Madagascar, con una superficie total de 455 kilómetros cuadrados, se independiza del Reino Unido. Su capital, Victoria, antigua sede del gobierno colonial del Reino Unido, es la única ciudad del archipiélago ubicada en la isla de Mahé y habitada por un tercio de la población. El 30 de junio de 1520, ante los rumores de que los aztecas están preparando un ataque a los españoles, los conquistadores deciden huir de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, para tratar de llegar al territorio aliado de Tlaxcala. 1.300 españoles afrontan la noche triste, en la que mueren 600 de ellos y cerca de 900 nativos aliados, además de 45 caballos. En un árbol de las inmediaciones, Hernán Cortés llorará la amarga derrota. Y en 1960, en el Congo belga, alcanza la independencia de Bélgica bajo el nombre de República Democrática del Congo. Días después, estallará una revuelta y Bélgica enviará tropas sin consentimiento del nuevo gobierno con el objetivo de restaurar el orden público y proteger a los ciudadanos belgas que aún permanecen en el país. ...1 de julio de 1909... en Montevideo, capital de Uruguay, nace el escritor y periodista Juan Carlos Onetti. En 1993... un año antes de su muerte en el exilio de Madrid, publicará su última novela, Cuando ya no importe, que será considerada su testamento literario. Y en 1997, tal y como habían acordado ambos países en 1984... la colonia británica de Hong Kong, en manos de Gran Bretaña, desde que tomara posesión al final de la Primera Guerra del Opio, en 1841, vuelve a China. Hong Kong ha sido durante todos estos años uno de los mayores centros comerciales y capitalistas entre Oriente y Occidente. ...2 de julio de 1644... en el transcurso de la Guerra Civil Inglesa, tiene lugar la batalla de Marston Moor, en la que el ejército del Parlamento derrota a los partidarios del rey Carlos I... La caballería del ala izquierda de las tropas del Parlamento, llamada Ironsides, bajo el mando de Oliver Cromwell, cumple un papel determinante. Y en 1903, el gobierno estadounidense, tras un acuerdo alcanzado con el de Cuba, comienza a pagar el arriendo sin límite temporal de los terrenos de Bahía Guantánamo, el precio $2,000 anuales. ...3 de julio del año 1962... Argelia culmina su guerra de liberación y conquista su independencia de Francia, y en 1888... en Madrid nace el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido como greguería, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos, que generalmente constan de una sola frase expresada en una sola idea y que dan una visión personal de forma aguda y original de alguna realidad o pensamiento filosófico, humorístico, pragmático, lírico o de cualquier otra índole, como por ejemplo, la prisa es lo que nos lleva a la muerte. ...4 de julio de 1807 nace en Niza Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que luchará por la unidad de Italia. Y en 1811, reunido en Santiago, tiene lugar la primera sesión del Congreso chileno, uno de los más antiguos de América Latina. Se debate la mejor forma de gobierno para el Reino de Chile mientras dure el cautiverio del rey de España, Fernando VII, secuestrado por Napoleón. Y terminamos con el 5 de julio de 1830, para poner fin a la piratería berberisca. Los franceses invaden Argel y los territorios circundantes, comenzando de esta manera una larga época de dominio colonial en Argelia que llegará hasta 1962. Y en 1950, la Knesset, Parlamento israelí, aprueba la ley del retorno, una de las leyes más importantes del Estado de Israel, que concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos hasta la tercera generación, tanto hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges. De cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a Israel y recibir la ciudadanía israelí con sus beneficios, derechos y obligaciones. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 29 de junio hasta estas últimas que conocíamos el 5 de julio. En un momento, la despedida. Concluimos esta asamblea 287 de Ágora Historia y no 286 como habíamos dicho en la presentación. Así que 287, ahí es nada, parece que empezamos ayer. Y en este programa hemos tenido en primer lugar a un historiador que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros, Carlos Taranilla de la Varga. Nos ha hablado del neoclasicismo. Vemos que es un movimiento que está hoy en día muy presente, pese a que la etapa propiamente dicha ya tuvo un inicio y un fin, pero aún seguimos teniendo muchísimos monumentos en nuestras ciudades que nos llevan hasta el neoclasicismo. También hemos tenido a Alex Claramunt, director de Despertaferro, Historia Moderna, que nos ha llevado hasta el año 1620 y esa batalla de Montaña Blanca, esos enfrentamientos entre católicos y protestantes. Regresamos con todos ustedes dentro de 7 días, será como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y lo hacemos en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, y los domingos a través de Radio Sapiens. A todos aquellos que quieran dejarnos comentarios, valoraciones, me gusta en todas las plataformas de podcast, pues lo vamos a agradecer porque harán que lleguemos a mucha más gente. Antes de irnos, les recordamos las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y el email, agora@capitalradio.es, y otra dirección más, contacto@agorahistoria.com. Nos marchamos hoy con una frase de Albert Camus, autor, periodista y filósofo francés. Dice así: la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.